trying hard to understand. And it's my heart that's breaking down this long distance line tonight. Canción de John Waite, Missing You, Extrañándote. Con esta canción comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy, jueves 24 de octubre del año 2024. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira, 97.7, todas las noches de 11 a 3. Son las 11 y 7 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, seguimos con la música. Ahora una canción de los 90, una balada de los 90, en versión de Phil Collins, Do You Remember, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Try like we tried before.

Sucedió 24 de octubre de 2006, la celebración del aniversario número 20 de la salida del álbum Hysteria, el álbum más exitoso de Def Leppard, y vamos con esa canción que le da título a dicho álbum, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.

lo que sucedió en una fecha como hoy, 24 de octubre, año 1946, nace el compositor John Betis. Originalmente formó parte de la banda Spectrum, en la que también participaban Richard y Karen Carpenter, conocidos posteriormente como el dúo The Carpenters, cuya canción Top of the World fue escrita por él. John Betis también les escribió a The Carpenters la canción Only Yesterday, y posteriormente le escribió Crazy for You a Madonna y a Michael Jackson, Human Nature. Esta de Michael Jackson, Human Nature, que está incluida en su álbum Thriller. Y, como les dije anteriormente, escribió Crazy for You para Madonna. Aquí está esa canción de Madonna, Crazy for You, Loco por Ti, escrita por John Betis, quien nació en una fecha como hoy, 24 de octubre de 1946. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. That pulls you to my side.